cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatos san, tamotocón, poichínero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucos zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata zambe. Maín, caicharo, notok, retpay, pata, ponuse, y caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros con el acontecer noticioso en esta ocasión en mi amada Bolivia. Al cierre de la edición anterior les comentábamos que se había librado orden de detención contra Yanine Áñez y que el pueblo estaba expectante rodeando el edificio donde finalmente fue encontrada escondida la señora ninfómana autoproclamada. Muchos son los escenarios acaecidos en esta semana y para ahondar más en ello nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en estos temas. Adelante, hermano. Un abrazo a la América Latina, morena, bella, revolucionaria, desde Bolivia, como cada semana, para brindarle un informe de los últimos aconteceres a la patria grande. Acá, la justicia ha empezado a operar en contra de los que ayer se arrimaron y se subrogaron el derecho del pueblo, las decisiones de un pueblo, y cometieron una serie de delitos, violentaron el código penal, etc. Una orden de aprehensión emitida dado con la captura de la dictadora Yanine Áñez y de dos de sus ministros, el de minería y el de justicia. Otro se declara en la clandestinidad. Y esto mueve el avispero del mundo fascista en Bolivia, que de pronto trata de reagruparse y sacan a relucir todos sus mejores exponentes de esta su ideología para tratar de defender lo indefendible. Aquí en noviembre hubo un golpe de Estado. Aquí violentaron la constitución política del Estado. Aquí utilizaron las Fuerzas Armadas y la policía que se habían sublevado. La policía amotinada. El alto mando militar pidiéndole la denuncia o sugiriéndole dar un paso al costado al presidente constitucional Evo Morales. Y hoy, desde todos sus actores, como siempre, miembros de la Iglesia Católica, exigiendo que dejemos en libertad a los asesinos del pueblo. El Colegio Médico, como siempre, amenazando y sigue en huelga en plena pandemia. El único colegio médico del mundo que está en pandemia protagonizando una huelga. Así también ha sido capturado el líder de la banda paramilitar cochabambina, denominadas Resistencia Juvenil Jochala y Eser Molina, que luego de ser liberado milagrosamente por un acto anterior en la ciudad de Sucre y una juez que lo liberó en forma irrestricta, sin ninguna medida cautelar, hoy ha sido detenido nuevamente en la ciudad de Cochabamba y tiene que enfrentar cargos más largos, más duros, que fueron denunciados por dos diputadas nacionales ya de la anterior gestión. Terrorismo, privación de libertad, instigación a delinquir, sedición, etc. Y paradójicamente, el señor Almagro, propiciante del golpe de noviembre del 2019, dice que acá no existe la justicia, que acá se está actuando en forma política y que él más bien manda hacia la Corte Internacional los actuares del gobierno del presidente Morales para que sea este enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. El señor Almagro, que funciona con el combustible de los dólares que le paga su patrón del norte en ese ministerio de la colonización como es la OEA, que ya no tiene ningún sentido que se lo siga manteniendo, pues se ha trastocado sus fines para los cuales fue creado y hoy simplemente es un grupillo de gobiernos sometidos al imperio los que obedecen y siguen en esta causa. Acá debemos recordar que la señora Patricia Hermosa, secretaria privada del presidente Morales, jefa de gabinete en su gobierno, fue detenida por la dictadura el año 2019 bajo el único delito de estar manejando un poder del presidente para hacer sus trámites de inscripción al Tribunal Electoral. Fue detenida en estado de gestación, fue encadenada a una cama, se le negó todo servicio de salud, se le permitía una sola vez al día, estando en estado de gestación, para poderse levantar y hacer sus necesidades al baño. Producto de esto, perdió al niño. Tuvo ese fatal hecho gracias a esta dictadura. Paradójicamente, cuando la señora le da un dolor de cabeza porque dizque le subió la presión, la iglesia, la OEA y todo el mundo empieza a gritar para que salga y se la lleve a una clínica. Cuando existen en los centros penitenciarios, cualquier atención para todos y cada uno de los detenidos y privados de libertad. Aparte que hay una instructiva de pandemia que no permite la visita a los privados de libertad una vez que son detenidos, después de 14 días recién podrán recibir una visita y son restricciones que se da a todos los presos. Resulta que ahora los dictadores quieren darnos lecciones del manejo de los derechos humanos. Aquellos que violentaron el orden constitucional, aquellos que se arrogaron el mandato del pueblo, aquellos que robaron el dinero del pueblo en plena pandemia, comprando respiradores a sobreprecio de casi 10 mil dólares cada uno, comprando barbijos, el actual electo alcalde de esta ciudad de La Paz. Cuando fueron 2 bolivianos, él los compró a 38 bolivianos y dijo que era por obligado, casi obligado por el pueblo boliviano a hacer esta compra. El latrocinio del pueblo boliviano, la quiebra de nuestras empresas, la quiebra casi total de nuestra línea aérea BOA, recién recuperada. El cierre de las empresas estatales. El mal negocio o buen negocio para ellos, malo para el país, de firmar con el Brasil una adenda por la venta del gas, donde Bolivia modifica el contrato y ahora resulta que nosotros pagamos el transporte para venderles. Todo este latrocinio, todo esto que se ha hecho en Bolivia, ha sido una vergüenza y el mundo no dijo nada. El mundo se cayó. El mundo estaba de su favor. El mundo, y sobre todo América Latina, reconoció una dictadura en contra de los acuerdos del TRIAP, que significa la defensa de la democracia en cualquiera de los países acá en el sur. Hoy, ese mismo mundo empieza a gritar, empieza a alzar la voz para que se libere a los asesinos. Aquí, señores, que lo sepa bien el mundo entero y que quede claro para toda la América Latina, aquí no hay venganza, aquí hay sed de justicia. Justicia por los masacrados en Sacaba, en Guayani, en el Pedregal, en Rosales, en Guayani. Solamente justicia por los más de 3.000 personas perseguidas, por las más de 1.700 encarceladas, por todos los muertos, heridos, lesionados, viudas, huérfanos, padres sin hijos, hijos sin padres, por todos ellos. Aquí hay sed de justicia. Y si hoy están amenazando con querer reedituar el golpe de noviembre, no se olviden que hoy hay un pueblo que aprendió la lección. Hoy nos veremos en otro camino, seguramente el día de mañana. Un saludo a la América Latina, un abrazo al pueblo revolucionario de Bolivia. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Allí lo ven, de esta manera actúa la derecha, y esto no solo ocurre en Bolivia. Ellos son así porque su pensamiento está globalizado por órdenes del reino imperial de los Estados Unidos. Mueven la colita a favor de su jefe. Y para cerrar el ciclo informativo lo hacemos en esta ocasión con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Patria Grande? Es un gusto compartir contigo, Alejandro, compartir con Así es mi Tierra y compartir con la radio Causachun Coca. ¿Qué está pasando en nuestro país? Hay que saber diferenciar dos periodos específicos de tiempo. Podemos decir cómo ha entrado a la casa Jeanine Áñez y lo que ha hecho dentro de la casa, haciendo una analogía bastante didáctica. ¿Cómo ha entrado Jeanine Áñez a la casa? Son los hechos del 9, 10, 11 y 12 de noviembre, mediante los cuales se obligó a asambleístas del Movimiento al Socialismo, mediante amenazas, mediante coacciones, mediante violencia sistemática, a renunciar, a dejar un vacío de poder, a quebrar con la sucesión constitucional y con la prelación presidencial establecida en el artículo 169. Por eso se le está imputando a Jeanine Áñez y por eso Jeanine Áñez está en la cárcel, por lo que hizo en su calidad de senadora los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Procesos que está llevando a cabo por la justicia ordinaria y por los cuales Jeanine Áñez está en la cárcel. Ahora bien, existe otro periodo de tiempo que es posterior al 12 de noviembre, que tiene que ver con lo que hizo Jeanine Áñez ya dentro de la casa como presidenta ilegal e inconstitucional. Las masacres de Sacaba, Sencata, se le han aperturado 4 juicios de responsabilidades, 2 inherentes a derechos humanos y 2 inherentes a corrupción. A la espera de un 5.º juicio de responsabilidades por precisamente las masacres sangrientas de Sacaba, Sencata, Caracara. Recordemos que en Bolivia hemos tenido 36 personas muertas por el régimen de Jeanine Áñez, asesinadas por ella. Más de 800 personas heridas y más de 1.500 personas desaparecidas. Perdón, más de 1.500 personas detenidas ilegalmente. En ese marco, qué es lo que está tratando de generar nuevamente la derecha, la derecha latinoamericana, sí, porque estamos hablando de la OEA, pero fundamentalmente la derecha boliviana, pues está intentando reeditar el golpe de Estado del intento de separatismo de nuestro país del año 2008-2009 y el golpe de Estado del 2019, a través de la discursiva de que en Bolivia se estaría realizando detenciones ilegales, de que se estaría violando el debido proceso. Estos opositores en su mente tan reducida no entienden que se está juzgando a Jeanine Áñez por este periodo de tiempo que les dije, del 9 al 12 de noviembre, por la justicia ordinaria, y que posteriormente se va a realizar un juicio de responsabilidades en la medida de la ley 044 de juzgamiento de altas autoridades, precisamente por lo que ella hizo siendo presidenta. Entonces, su reducida capacidad mental no les permite entender aquello, y por eso es que dicen, están queriendo violar los derechos constitucionales, el debido proceso y demás, y están tratando de instalar, como instalaron en el 2019, la narrativa falsa y magnificada por los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? El 2019 instauraron, con ayuda de la OEA, la narrativa de fraude electoral. Hasta el día de hoy no pudieron demostrar que existe un fraude electoral en nuestro país. No pudieron probar esa narrativa mediante la cual lograron subvertir el orden constitucional en nuestro país. Ahora, nuevamente, otra vez, con la ayuda de la OEA, específicamente con el secretario general, están tratando de instaurar la narrativa de detenciones ilegales, de ilegalidad en Bolivia. No debemos permitir aquello, y todos los medios, pues con conciencia histórica, con conciencia política de lo que aconteció en Bolivia, porque los muertos están ahí, los heridos están ahí, las detenciones ilegales están ahí. Tenemos que articularnos en contra de esta nueva narrativa e imposición de este sentido común fascistoide que pues está nuevamente tratando de convulsionar el país, porque esa es su táctica, la convulsión. Saben, ellos nunca han ganado por la vía democrática. En todas las oportunidades electorales que han competido con el movimiento al socialismo, jamás han ganado por la vía democrática. Su único momento de gloria, entre comillas, ha sido el golpe de Estado, mediante el cual han entrado al poder por la vía de la violencia, por la vía de los asesinatos, por la vía de la subversión del orden constitucional. Jamás por la vía democrática. Ellos saben que jamás pueden ganar en las urnas. Nunca van a poder ser gobierno nacional por las urnas. Es por eso que se atrincheran en estos pequeños liderazgos de pequeños caudillos regionales. Es el caso de Luis Fernando Camacho específicamente, que abiertamente dijo: todos los que se sientan perseguidos pueden venir a Santa Cruz, los vamos a refugiar aquí, como si Santa Cruz fuera otro país. ¿Qué está haciendo Luis Fernando Camacho? Eso es apología del separatismo, de la unidad territorial de nuestro país. ¿Por qué? Porque Luis Fernando Camacho está hablando de Santa Cruz como si fuera otro país ajeno a Bolivia. Es lo que hicieron el 2008-2009 con el intento de la media luna, del separatismo de nuestro país. Están tratando de reeditar aquella época. Entonces, creo yo, y lo digo categóricamente, se tiene que hacer respetar a rajatabla la constitución política del Estado y la función específica de conservar la soberanía de nuestro país y de hacer cumplir pues el ámbito del gobierno legal y legítimamente constituido, la función constitucional, el rol constitucional que tiene la policía y el ejército, porque Luis Fernando Camacho y otros opositores están tratando de coquetear nuevamente con el ejército y con la policía para volver a instaurar un golpe de Estado en mi país. Primero, la Constitución. Segundo, tenemos que andar con la Constitución bajo el brazo y con el Código Penal bajo el brazo, porque estos personajes están llamando a la sedición, al levantamiento armado, a la resistencia violenta, a la nueva quema de instituciones, como lo hicieron en el 2018-2019. Están llamando nuevamente al separatismo de nuestro país. Están llamando nuevamente a la violencia exacerbada, como lo hicieron en 2008-2009 y lo volvieron a hacer en el 2019. Todo el peso de la ley tiene que caer sobre estos personajes que están nuevamente tratando de convulsionar mi país. Es lo que puedo decir desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo gigantesco, querido Alejandro. Y pues estaremos viéndonos, o mejor dicho, escuchándonos en futuras ocasiones. Les dejo mi Twitter, @GaboVillalbaP. Mi Facebook, Gabriel Villalba Pérez. También mi fanpage, Gabo Villalba, en Facebook, página oficial. Y pues invitarles a que puedan seguir también la página Jóvenes Profesionales y la página Centro de Estudios Nuestro Americano, CENAC Bolivia. Nos vemos y encontramos en las calles, el hábitat natural del revolucionario. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. La derecha anda alborotada, cual avispero, pero en definitiva no van a poder contra un pueblo que lo único que anhela es justicia, paz y democracia. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!